Buenos días y bienvenidos a Viajando sin Planes. Esta semana os traemos un podcast sobre precisamente eso, viajar sin planes. Antes de nada, recordaros que podéis seguirnos en iTunes, en iVoox, en Spotify, bajo el nombre de Viajando sin Planes, y en las redes sociales también con el mismo nombre, Facebook, Twitter, Instagram. Y bueno, como siempre, recordaros que podéis seguirnos cada martes en exclusiva en radioviajera.com. Ahí presentamos los capítulos, si los queréis oír los primeros de todos, antes de que se presenten en iTunes, en iVoox, en todas partes, lo podéis escuchar en Radio Viajera. Tenéis los horarios en la página web de viajandosinplanes.com en el apartado de infografías. Bueno, después de 2 semanas subiendo al Everest y bueno, contándoos un viaje con Jorge, sin planes. Él lo cogió, pues bueno, estaba viajando por el sudeste asiático y conoció una chica que le comentó que esa sería una buena idea y ahí se fue, ¿no? Y un poco os voy a hablar esto, ¿no? De viajar sin planes. ¿Cómo se viaja sin planes? Porque no es solo que quisiera ponerle este nombre porque me gustaba, ¿no? Sino que me gusta viajar sin planes. Y con eso quiero decir, ¿cómo se viaja sin planes? Un poco el primero es como el miedo que tenemos siempre al principio de cambiarlo todo, de dejarlo todo, parece que es como muy duro. Bueno, todo estaría un poco en ahorrar un poco de dinero, pero tampoco hace falta mucho dinero. De eso hablaremos probablemente en el próximo capítulo, ¿vale? Pero bueno, ahorrar un poquito de dinero y básicamente todos los planes deberían ser considerar la región a la que queréis ir y, bueno, comprar un vuelo de ida y, si queréis, de vuelta. Viajar sin planes no es es que te vas 6 meses y entonces puedes viajar sin planes. No, te puedes ir 2 semanas y viajar sin planes, no hay ningún problema. Entonces, comprarte el billete de ida y, en caso de que tengas ya, sabes, la fecha que quieras volver, pues bueno, te puedes comprar el de vuelta, sobre todo si es, pues yo que sé, un mes, por el dinero que te ahorras, más que nada. Y bueno, un poco, una vez tenemos eso, solo haría falta pues llevar una mochila. Podéis consultar el artículo que escribí sobre qué llevar al sudeste asiático en la página web de viajandosinplanes.com. Pero bueno, una mochila, preparar el material, que en realidad es muy sencillo, muy poca cosa. 2 camisetas de deporte, 2 pantalones, un chubasquero por si llueve, porque sí que es verdad que si te pilla alguna temporada de lluvias o algún tifón es importante. Y luego, bueno, ropa de montaña, siempre va bien llevar un pantalón, una camiseta de montaña. Y sobre todo, mirar el tema de vacunas. Vacunas, enfermedades que se pueden coger allí y el seguro, ¿no? Seguro hay 1000 opciones. Yo la verdad no voy a deciros cuál es el mejor, cuál no, porque eso depende de cuánto vayáis, de qué queráis de protección. Podéis hacer, podéis buscar un poquito por internet. Pero bueno, una vez ahí ya tenemos el viaje y a cualquier sitio, ¿no? Digamos, si queréis ir al sudeste asiático, yo creo que sería tan fácil como coger el viaje, el vuelo, al sitio más barato que encontréis. Suele ser Bangkok, suele ser muy barato. Y bueno, de ahí ya yo cogería 2 habitaciones de hotel, 2 habitaciones de hostal, mejor dicho, perdón, hostal. Y eso es todo. Llegáis ahí y bueno, es que no tiene más. Viajar sin planes es esto. Llegáis ahí, hay un montón de gente viajando. Españoles, argentinos, uruguayos, ingleses, alemanes. Tú te vas ahí como que parece que no va a haber nadie, como que va a ser el fin del mundo, estarás rodeado de tribus indígenas, ¿no? Te imaginas mosquitos con una banderita poniendo malaria por todas partes que te van a atacar. Nada de eso, ¿vale? Nada de eso. Simplemente es lo mismo que en Europa, pero un poco menos organizado y un poco más sucio, pero vamos. En donde una vez llegas ahí, en los hostales, si yo siempre me intento guiar por el tema de Por ejemplo, en hostelworld.com, ¿no? Hay un apartado que se llama atmósfera o ambiente, ¿no? En inglés atmosphere, en castellano ambiente. Y ahí yo me suelo fijar ahí porque es importante. Si ahí tienen una buena nota, un 9 o más, ¿vale? Normalmente hay buen ambientillo, la gente del hostal incita a conocerse, hay alguna zona común para hablar. Siempre yo miro que haya zonas comunes porque ahí es donde se conoce gente y ahí es donde vais a crear vuestro viaje, ahí es donde vais a hacer la ruta. Realmente vais a hablar con la gente, vais a hacer amigos. No sé si habéis hecho el Camino de Santiago, pero a veces un poco parecido, ¿no? El Camino de Santiago lo empiezas solo y a medida que vas andando vas conociendo gente, vas conociendo gente que te gusta, gente que te no, que no. Pero todos te dan alguna información interesante. Y ahí está el tema, ahí hablando con la gente, pues incluso saliendo con ellos de fiesta. Ahí es donde vais a construir vuestro viaje y ahí es donde vais a hacer, bueno, vuestra ruta, que a saber dónde os lleva, ¿no? Yo os voy a poner un ejemplo, que soy yo mismo, ¿no? Que empecé en Vietnam y bueno, la idea era Vietnam, Tailandia, Camboya y luego, bueno, todo eso es lo que iba creando a través de preguntar, ¿no? A través de preguntar a la gente. Pero bueno, en Camboya yo me iba creando una imagen de Laos, pero de golpe se me ocurrió, oye, vete a Filipinas, porque es temporada alta, todo el mundo te habla muy bien de Filipinas, y cogí un vuelo, volví a Ho Chi Minh, a Vietnam, cogí un vuelo, me fui a Filipinas, pasé un mes en Filipinas impresionante, y luego iba a Bali, pero bueno, cosas de la vida, tuve que cambiar el ordenador y me fui a Malasia. Malasia me llevó más tarde al norte de Tailandia. Del norte de Tailandia cogí el vuelo a Bali porque venían mis padres a visitar. Para que entendáis un poquito, bueno, he acabado viviendo en el norte de Tailandia de momento, ¿no? Y a saber qué pasará luego. Pero para que veáis un poquito que tampoco es un tema de, no, ¿dónde voy? ¿Dónde? ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Y eso es un tema que hablaremos en otros capítulos. Lo tengo así un poquito a palabra con Jorge. De nada es peor, nada es mejor. En realidad, todo es bonito y todo es diferente y de todo se aprende. Eso yo creo que al final es lo importante cuando viajas, ¿no? No esperarte unas vacaciones de resort, de hotel, fotitos de Instagram, porque esto no es viajar sin planes, esto no es viajando sin planes, sino más bien esperar un viaje de interior, un viaje de crecer, un viaje de atreverse, un viaje de, bueno, de construir vuestra vida, de decir, oye, yo estoy cansado de lo que tengo en mi casa, yo estoy cansado del sistema que me han impuesto, yo estoy cansado del tipo de vida que llevamos, de rutina, de lunes a viernes, de el fin de semana, de intentar aparentar algo que no somos, y quiero romper con eso. Quiero salir y cambiar, cambiar, ¿no? Y ahí hay una frase de un rapero español, muy bueno, seguramente conocéis, KCO, que dice, si quieres cambiar algo, cambia tú. Bueno, pues yo creo que ahí está la clave, ¿no? No vayamos aquí, no, cambiar el mundo, yo lo que quiero hacer en mi vida es cambiar el mundo, no. Cambia tú. Y a partir de allí, todo crece, todo se construye. Bueno, a partir de ahí ya sabemos un poco cómo viajar sin planes, ¿no? Y bueno, quiero hablar un poquito de las excusas, ¿no? Que también pone mucha gente sobre, no, porque es que tú, porque es que tal. Bueno, excusas las tiene todo el mundo. Llorar, te va a llorar todo el mundo, no yo, es que no puedo cambiar esto, y es que tal, ¿no? Pues sí, pero tú tienes el tiempo, sí, pero tú puedes dejar tu trabajo. ¿Qué más me han dicho? No, pero es que si vas sola, como eres chica, que no estoy diciendo que no sea verdad, que bueno, es un poquito más peligroso siendo chica. Sobre todo en regiones, pues como puede ser la India. Pero bueno, y ahí os recomiendo que miréis Radio Viajera. Ahí tenéis muchas chicas viajeras que os hablan de sus viajes, de viajes a la India, de hecho. Y sí, hay un montón de chicas que viajan solas. No hay peligro, a ver. El mismo peligro que también puedo tener yo, ¿no? Pues, pero en general el sudeste asiático es una zona bastante segura. Si hablamos de Sudamérica, si hablamos de, bueno, otras regiones, África quizá puede ser un poquito más complicado. Pero en general el sudeste asiático, que es donde, pues, de momento estamos viajando, con Viajando Sin Planes, es bastante seguro. Y hay mucha gente que viaja sola y muchas chicas que viajan sola. Entonces, incluso si eres chica, yo te animo que, bueno, te escuches algún podcast de ya os digo, de Radio Viajera. Tenéis chicas que hablan de viajes y eso siempre ayuda a animarse, ¿no? Estás escuchando Viajando sin planes con Will Luna en radioviajera.com. Y bueno, ahí hablábamos de excusas. Bueno, hay mil excusas, ¿vale? Pero al final yo me acuerdo mi amigo, el primero de mi grupo de amigos que empezó a viajar, ¿no? Me lo dijo, me dijo, mira, tú te tienes que comprar el vuelo. Hasta que no te compres el vuelo, no te vas a ir. Y así es, te tienes que gastar 500 euros en un vuelo y ahí por tus narices que te vas. Y dejar las excusas. Oye, este es el momento, es tu momento. Y da igual si tienes 20, 30, 40, 50 años, si tienes familia, si tienes hijos. Os puedo dar un ejemplo. Conocí a una familia de cuatro holandeses, una pareja con dos niños, un niño de 8 y un niño de 10. Majísimos, se iban a viajar 4 meses por todo el sudeste asiático. Cada tarde hacían sus deberes de la escuela, estudiaban, todo perfecto. Entonces, no hay excusa. No hay excusa posible, todo el mundo puede hacerlo. Y sí, yo creo que ahí ya, ese fue como el máximo, ¿no? Pero aquí ves gente mayor viajando. Por ejemplo, he conocido a un chico, un hombre en Chiang Mai, pues lleva toda su vida viajando. Básicamente, él no vive en ningún sitio, ha vivido en España, ha vivido en Inglaterra, él es inglés, ha vivido en India. Ahora vive en Chiang Mai y él va cambiando. Pues oye, de eso se trata. No hay una edad en la que puedas y en la que no puedas. No hay un nada. Yo creo que más bien es eso. Oye, quiero cambiar mi vida. Quiero romper con esto, ¿no? Con lo que un sistema, ¿no? Que está basado en alcanzar la felicidad, ¿no? Y aquí hay un libro de esto. Es bueno. Os quería hablar, ¿no? Hay un libro que se llama Sapiens de Yuval, espera. Yuval o algo así, YUVL, Noah Harari, ¿vale? Es un israelí. Y se llama Sapiens, el libro. Bueno, habla un poco de cómo, pues, la historia del ser humano, ¿no? Del Sapiens. Pero hay un momento hacia el final, tampoco es un spoiler esto, pero hacia el final habla de la felicidad. Y la analiza desde diferentes puntos de vista, ¿no? Él empieza con la carta de Declaración de Independencia de los Estados Unidos y dice, bueno, la primera frase que dice, el objetivo de cualquier humano es alcanzar la felicidad. Y se pone a analizarlo y dice, ¿pero qué es la felicidad, no? ¿Qué científicamente qué es? Científicamente y demostrado en estudios, los demuestra él en el libro, os recomiendo 100% que lo leáis. Demostrado en estudios, cualquier humano va a ser feliz, pues si ponemos de una escala de 0 a 10, pues por ejemplo, de 5 a 7, o de 6 a 8, o yo qué sé, de 3 a 7. Los humanos, y aquí ya entra mi interpretación, ¿no? De este estudio científico, ¿no? Yo al final entiendo como la felicidad es inherente a cada uno, ¿no? Cada uno nacemos y ya somos felices. De hecho, solo tienes que acordarte cuando, bueno, tenemos que acordarnos cuando éramos niños, ¿no? Ya somos felices, ¿no? Ya éramos felices, ya somos felices, lo tenemos dentro. Entonces, es más una invención como del sistema, ¿no? Si parezco un poco antisistema, pero también lo soy, la verdad. Pero parece como una invención del sistema de hablar de, no, alcanzar la felicidad. ¿Y cómo se alcanza esa felicidad? Es imposible, está en ti, ¿me entiendes? Si intentamos alcanzarla, es donde ya empezamos a poner cosas que son materiales, que son, que no se pueden conseguir y que nunca la traen, ¿no? Entonces, pues tú tienes que gastarte dinero para conseguir el teléfono, pero una vez obtienes tu teléfono, pues lo que dice este señor en el libro, tú consigues un repunte de felicidad, pues, por ejemplo, si tienes un rango de 5 a 7, te irás a 7, pero rápidamente bajarás al estado normal, que será 6. El tema es ese. Y de hecho todas las religiones, ¿no?, también hablan de eso, ¿no? Como el intentar conseguir la pasión, ¿no? Como, y eso es lo que hay que eliminar, ¿no? En todas las religiones, el, ¿cómo se llamaría? Como este querer conseguir solo los placeres, ¿no? Y ahí es donde está el tema. Ahí es donde yo creo que está un poquito el engaño y oye, ya somos felices, ya tenemos esa felicidad en nosotros, entonces aprovechémosla. Lo que nos hace felices, lo que tenemos de felicidad, está en nosotros trabajar para comprarnos una casa, para endeudarnos 20 años, para comprar un teléfono de 2.000 euros cuando cobro 500 euros al mes, no tiene sentido, ¿no? Y ahí es donde yo creo que viajando, evidentemente cuesta dinero, ¿eh? Evidentemente cuesta dinero, pero viajando, bueno, hay esta frase que todo el mundo dice, les encanta poner, ¿no? Pero ¿cómo era? No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo la frase. Esta ya me la contaréis por Instagram, ¿vale? La de viajar es el único gasto que te produce, te da aprendizaje, yo qué sé. Algo así, tampoco me leo mucho las frases de Instagram. Pero bueno, ahí está un poquito el tema. Viajando, yo creo que sacamos al humano, ¿no? A la parte de la vida que tenemos más humana, más real, ¿no? Más auténtica. Pero al final, pues bueno, y sobre todo viajando sin planes, viajando solo, ahí es donde pues realmente solo dependes de ti. Te tiras horas en trenes en los que solo puedes pensar. Pero ahí es donde llegas a hablar contigo mismo, a decir, oye, ¿qué estoy aprendiendo, no? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es por dónde quiero tirar? Bueno, todo esto pasa mientras viajas. Luego conoces gente, ves gente, pues, de todo tipo, pero aprendes a aceptar a todo el mundo, a adaptarte a cualquier situación. Al final estás solo, no te puedes ir. No puedes estar ahí, pues yo qué sé, cabreándote con la gente gratis, ¿me entiendes? Oye, pues si te toca tragar con alguien, te lo tragas, porque si no es que te vas solo a viajar durante 3 días en medio de, pues yo qué sé, Vietnam. Pues te lo tragas por ir con alguien, ¿sabes? Y también, pues oye, aprendes a, oye, me apetece estar solo y no pasa nada por estar solo. Nadie me está juzgando por estar solo. Bueno, espero que este programa os haya servido para motivaros y para hablar un poquito de lo que es viajando sin planes, para lo que, bueno, yo quiero transmitir con este podcast y lo que quiero, pues eso, enseñar al mundo, a la gente y sobre todo animaros. De, oye, os podéis poner todas las excusas que queráis, pero tan simple como eso, coger un vuelo, siglo XXI, y irse a la otra punta del mundo. ¿Vale? Así que espero veros por aquí, por el sudeste asiático, y que disfrutéis mucho. Hasta luego. Outside of East Africa, where empire mean nothing.